la comunidad Sena se conecta en la red para compartir las noticias. La convocatoria laboral masiva en el SENA fue exitosa gracias a las más de 19.000 mujeres que participaron en la jornada. En el territorio nacional, cerca de 10.000 llegaron a la preselección. Por su parte, dentro del Distrito Capital participaron 2.000 y la jornada se tuvo que extender hasta el viernes para brindar apoyo a las mujeres que desde muy temprano hicieron las largas filas alrededor de la Agencia Pública de Empleo. Pues me parece muy idóneo que el SENA convoque estos empleos en este momento que pues hay tanto índice de desempleo y pues mucho mejor para la mujer, más el Día de la Mujer, pues es una forma de celebrarle a la mujer y tenerla en cuenta. Se logró la meta de ubicar en la preselección a más de 1.300 mujeres que se postularon a las vacantes ofrecidas por empresas como Claro, Permoda y Crepes and Waffles. La coordinadora de la Agencia Pública de Empleo en Bogotá, Ana Milena Ángel, nos comenta sobre el tema. Vamos a agradecer a todas las mujeres bogotanas porque ha sido un éxito total, es decir, han aceptado la convocatoria, esta cordial invitación que le ha realizado la Agencia Pública de Empleo del SENA. Tenemos 1.362 vacantes que nos están aportando más de 16 empresas. Las vacantes ofrecían desde cargos administrativos hasta operarias en máquinas. Las noticias del SENA en Bogotá, escúchelas en Último Minuto.